estamos presentando Compartir lo mejor. Caminando junto al pueblo. Es tu estación 98.8 Causachuncoca, La Paz. La radio que siempre te acompaña. La radio que siempre está con vos. Causachuncoca, la red multimedia es revolución que se escucha. ¿Para qué me voy a quedar sin conexión si tengo un paquetigo para cada ocasión? Actívalos en la app Mitigo o en tu tienda de barrio más cercana. Paquetigo desde solo 2 pesitos. Paquetigo desde solo 3 pesitos. Disfrútalos en la red móvil más rápida de Bolivia. Tigo. Promociones hasta el 18 de septiembre de 2024. Para más información ingresa a tigo.com.bo/paquetigos. La red más rápida según UCLA. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Meterse en la política es corromperse nomás. Las mujeres no saben nada de política. La política es para hombres. Estas frases te deben resultar conocidas. Las has debido escuchar muchas veces. Hasta debes pensar que tienen la razón. Y has pensado que mejor te dedicas a otras cosas. Pero también piensas que puedes aportar a mejorar donde vives. A tu barrio, a tu ciudad, a tu país, desde otro ámbito. Y sí, se puede. A mí también me ha costado mucho decidirme. Recuerdo que al postularme como dirigente de mi barrio, había momentos en los que pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Después me he dado cuenta que no es así, que se puede hacer mucho. Y ahora me estoy postulando para ser concejala, para fiscalizar, deliberar y elaborar documentos normativos que mejoren la calidad de vida de mi comunidad. Yo he defendido mis derechos políticos. Tú también puedes hacerlo. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus Derechos y la Coordinadora de la Mujer. Muy pronto podrás ser parte de la gran familia de Ecoparque Urbanización. Construye tu hogar en contacto con la naturaleza. Lotes de terrenos desde 300 metros cuadrados. Podrás gozar de acceso directo 100% pavimentado con un moderno puente propio. Disfrutarás del parque ecológico lineal más grande de Bolivia, con 2 kilómetros de largo por 100 metros de ancho, donde podrás convivir con la naturaleza y compartir en familia las diferentes áreas de esparcimientos. Y algo más y muy importante, somos la única urbanización de la zona que cuenta con papeles legales al día, aprobado por el municipio de Santa Cruz. Recibe mayor información llamando al número de celular 75 68 77 77. Somos Ecoparque Urbanización, tu excelente decisión e inversión. El municipio de Chinaota te invita a la 17ª versión de la Feria Expo Food. Podrás disfrutar de la gastronomía, el turismo, la producción agrícola, industrial y artesanal. Vive al máximo la Expo Food Chinaota 2024, junto a la belleza y la buena música. Viernes 12 de julio, competencia de autos tuning. El doble de Alejandro Fernández, Reni Martínez y su grupo Amarte. Yo quisiera darte solo un besito. Grupo Mercados, sábado 13 de julio, el certamen de belleza elección de la Miss Expo Fruit 2024. Gladys Chiri y los chicos elegantes. Tú nomás te estás perdiendo vida y... Grupo Sabor Sabor. No me vas a dejar. Sabor Sabor. Lloré por ti, lloré, lloré. Llega Gastón Sosa. Cuando quieras con la mujer, ya será. Domingo 14 de julio, Ademar Arancibia y la nueva magia, Eleonora Cardona. No debemos de pensar que todo es diferente. Grupo Femenino Bolivia. Todo el mundo, y de veras me quisiera. Además, en la presencia de Michael Arellana, El Ramado y Carmencita Heredia. No faltes a la Feria Expo Fruit 2024. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio, en el Estadio Nuevo de Chinaota. Shampoo Bravo, Shampoo Bravo, Shampoo Bravo es para ti. El mejor estilo en tu forma de ser. Libre, sensual y natural. Bravo. Shampoo Bravo, el shampoo de la familia boliviana. ¡Cumpa! Aquí todo. auto brilla. Con esta avenidanga y estos terrenos, ¿cómo no, mi cumpa? Haz crecer tu patrimonio familiar en Diamante del Urubó 2 de Techo. Lotes desde 6 bolivianos diarios y una cuota inicial desde los 280 bolivianos. Y con la brillante mega promo de Techo. Por tu visita, compra de lotes, liquidación total o pago de cuotas, recibe cupones electrónicos para los sorteos de una casa, un lote, televisores, churrasqueras y vales con descuentos de hasta $200. Brillante mega promo de Techo. Mayores informes en la ciudad de Cochabamba. Calle San Martín número 648, entre Uruguay y Ladislao Cabrera. Celular 716-25287. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Conoce las bases de participación en www.techo.com.bo. Tigo Sport te trae el mejor fútbol del continente. Copa América 2024. No te lo pierdas. Aprovecha y contrata todo lo que necesitas y ahorra. Wi-Fi para tu casa, TV cable, megas ilimitados para el celular con la app Tigo Sport. Sí, todo. Cuando eres full Tigo, ahorras. Pídelo al 817-4000. Los servicios hacen referencia a un plan Wi-Fi más móvil más TV según cobertura de red y factibilidad técnica. Más información al 817-9000. Aplican condiciones. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. No, Luisa Fernanda. Ese casamiento es imposible. Osvaldo Andrés Dorado de la Plata es de la familia de Don Efigenio. Pero padre, lo amo. Además está muy solito. Ah. Su padre acaba de morir. Ya no le queda nadie. Nadie, padre. Solo cosas materiales. ¿Cosas materiales? Sí, padre. Cinco mansiones, una colección de autos, muchas joyas y unos despreciables millones que solo le hacen sentir más vacío. Será una hermosa boda. ¿Interesado? Entonces, ven a Banco Prodem, donde te damos hasta el 8.5% de interés anual por tus ahorros en DPFs. DPF de Banco Prodem. Imposible no interesarse. Esta entidad es supervisada por ASFI. Tasa de interés válida hasta el 30 de junio de 2024. Llegó Amstel, la cerveza reconocida por su receta de Ámsterdam, y al igual que su ciudad de origen, le da la bienvenida a todos, todos los que quieren sentir un sabor refrescante, los fanáticos del fútbol y los que no entienden el offside. Con cerveza Amstel, mientras seas tú mismo, eres bienvenido. Bienvenidos al sabor refrescante de Ámsterdam. El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años. Cemento certificas, cemento viacha, ecoamigable, yanca, yanca, yanca y mucho y niño, eco fuerte plus, cemento viacha, cajua, eco fuerte plus. Cemento viacha, eco fuerte plus, suma calpayuk zapa wakchipi. Taripa y Caita, Huasegaya Puraikipi, Manachairi Huajeita Tinki, 810-3606 Kajman. ¿Sabías que el cuerpo humano está compuesto por el 60% de agua? Por lo tanto, el agua es importante para nuestra salud. Además, es importante para nuestra piel y nuestros músculos. Por eso, les recomiendo consumir Costa Tropical, una empresa especializada en purificación, comercialización y distribución del agua. Podemos encontrar botellones de agua de 20 litros, de 2 litros, botellitas de 60 mililitros y agua en bolsitas de medio litro. Agua tratada con rayos UV, filtralizada y ozonizada. Calidad y confianza en las puertas de tu casa. Haga su pedido al celular 63 94 58 19. Costa Tropical. Una empresa de agua que da vida. ¿Y vos qué te estás llevando en esa mochila tan apurado, Abraham? Hola, Richard. Me estoy llevando calcioboro para este invierno. ¿Y tú qué te estás llevando, pues? Yo me estoy llevando el nuevo Turmivig Engrose Etapa 3. ¿El invierno? ¿El Engrose? ¿Pero eso no se pone en la última etapa? Claro, pues, sonso. Pero también el Turmivig Engrose Etapa 3 tiene calcio y boro. Y al mismo tiempo que protege a mi coquita del frío, le sigo alimentando con nutrientes y minerales. Uy, entonces yo también me voy a comprar el Turmivig Engrose Etapa 3 en este invierno. De venta en las mejores agropecuarias de su zona. 98.8 Causachuncoca, La Paz. La radio que siempre te acompaña. La radio que siempre está con vos. Causachuncoca, la red multimedia es revolución que se escucha. Estamos presentando Compartir lo mejor. Caminando junto al pueblo. Es tu estación. Y estamos de retorno, oyentes, amigos de la radio, exactamente las 10 de la mañana con 9 minutos. Queremos invitarles a ver nuevamente parte de lo que ha significado el programa el día de ayer con el hermano Evo Morales Aima en relación a las acusaciones y todo lo que el gobierno viene haciendo con Zúñiga y ese autogolpe tramado por el propio gobierno. Muchos elementos que hacen señalar que el verdadero objetivo de ese supuesto autogolpe era la detención, por decirlo así, en lo menos, del hermano Evo Morales Aima. La explicación que el día de ayer domingo en el programa dábamos cuenta de lo que pasó, se lo vamos a reprisar en estos minutos del programa. Adelante, por favor.